Mateo 28, 18 al 20, por favor, en sus Biblias. Mateo 28, 18, un conocidísimo pasaje conocido como la Gran Comisión. Vamos a leerlo esta mañana. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Dice así la Biblia, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Señor, bendice ahora la predicación de tu palabra, que sea bendición, edificación, que venga a marcar un cambio en nuestro servicio a ti, en nuestra vida productiva, en nuestra vida cristiana. Que aún el creyente más nuevo pueda llevarse una bendición, algo que hacer, una tarea, una decisión, un firme propósito. Señor, tú puedes atrapar nuestros corazones con el mensaje y te ruego que lo hagas. A cada uno de los que estamos aquí, todos necesitamos oír tu palabra. Te ruego el poder de lo alto, Señor, necesito mucho de ti. Bendice, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay muchas cosas en la vida que producen gran satisfacción. La satisfacción es uno de los sentimientos más gratos que otorga la vida. Satisfacción es algo que todos buscamos. Estar satisfechos de las cosas que hay a nuestro alrededor, de nuestros deberes, de nuestras obligaciones. Una gran satisfacción, por ejemplo, es la formación de los hijos. Los hijos son capaces de producir grandes y maravillosas satisfacciones, ¿verdad? La Biblia dice en el Salmo 127 que es bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y la palabra aljaba se refiere al depósito de flechas, porque dice que los hijos son como saetas en mano del valiente. La formación de los hijos es una de las más grandes satisfacciones que el ser humano puede experimentar en esta tierra, ¿verdad? Gracias a Dios por los buenos hijos, por los hijos en sentido general. Otra gran satisfacción es tener una buena esposa. Dice la palabra de Dios en Proverbios 12:4 que la mujer buena es como, la mujer mala es como, la mujer buena dice corona a su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Tener una buena esposa es una gran satisfacción. Amén. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 12 dice: Dulce es el sueño del trabajador, coma poco, coma mucho, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Otra satisfacción grande es el deber cumplido. Llegar a casa en la tarde habiendo cumplido el deber. Qué gran satisfacción. Hice lo mejor que pude. Me esforcé, di lo mejor de mí, me siento tan cansado, pero tengo una gran satisfacción. Esa es una gran satisfacción del trabajador, del diligente. Cansado, pero satisfecho. La satisfacción rebasa cualquier otro sentimiento. Otra satisfacción muy grande, la leemos en Gálatas 4:15, cuando Pablo le dice a los Gálatas: ¿Dónde está aquella satisfacción que experimentabais? Dice, porque yo les doy testimonio de que hubieran ustedes sacado sus ojos para dármelos a mí. Y Pablo les habla extrañado a los gálatas porque ellos se habían desviado de la sana doctrina. Y les hace recordar la satisfacción que le veía en el rostro a los hermanos de Galacia por haber participado en la obra del Señor. Ayudar en la obra del Señor, cuando nos cansamos en la obra del Señor, cuando, no sé, yo me imagino las hermanas que cuidan a los bebés, las hermanas que están allá en el calor ahorita, en el último piso, cuidando a los niños, enseñándoles una clase, los músicos, las hermanas que cantaron, todos, qué satisfacción ayudar a la obra del Señor, ¿verdad? Y así, hermanos, hay muchas grandes satisfacciones en la vida. Pero quiero hablarles de una gran satisfacción, y quizá más grande que las anteriores. Y a esa satisfacción me quiero ocupar en los siguientes minutos. Y quiere el Señor hablarle a su corazón en forma particular, como cristiano que es, que usted es. La satisfacción de tener un discípulo. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Tener un discípulo es tener un aprendiz. Alguien que va a absorber de nosotros todo lo que somos. Va a ser un reflejo de nosotros. Va a aprender lo que nosotros le enseñemos. Va a creer lo que nosotros le enseñemos. Va a ir en camino correcto en la senda del cristianismo porque nosotros le instruimos. Un discípulo es aquel que está cerca del maestro para aprender y aprender y aprender y aprender. Primero vamos a ver que la Biblia nos da una orden del discipulado. Id y haced discípulos. Esta es una orden que es dada a todo el creyente, no al pastor, en el sentido de pastorado, pero al pastor como cristiano, a todos los cristianos nos da la orden, id y haced discípulos. Y aunque voy a estar hablando en masculino, me refiero a ambos sexos, hombres y mujeres. Dios dio la orden, el Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, dijo, id con esta mi autoridad que yo he recibido por la resurrección de entre los muertos. Les digo que vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos es una orden que Cristo nos dejó. A usted, joven, a usted, señorita, a usted, hermano, hermana, a usted, ancianito. A todos. Al creyente de tiempo y al recién convertido. Usted debe ir a forjar su discipulado y luego va a buscar a su discípulo, a ser un discípulo. El Señor Jesucristo mismo es el ejemplo perfecto del discipulado. El Señor Jesucristo dice en Lucas 6, versículo 13, cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. El Señor Jesucristo trabajó en base a esta experiencia, a este método discipulado. El Señor Jesucristo, hermanos, se dedicó 3 años de su vida para hacer discípulos. Y con esos discípulos llenó el mundo entero y traspasó la barrera de los siglos con su enseñanza. Hasta el día de hoy, el trabajo de ese discipulado nos alcanza y perdurará hasta el fin de los tiempos. Porque el Señor Jesucristo se dedicó a hacer discípulos. Se dedicó día y noche a enseñar a aquellos 12. Iban donde el Señor iba. Comían con Él. Le preguntaban a Él. El Señor los enseñaba, los exhortaba, los regañaba si era necesario. Los consolaba, los confortaba, los acompañaba, los dejaba donde era necesario. Todo lo que ellos fueron, lo recibieron directamente de su Maestro, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo impresionó al mundo entero solamente con este método, discípulos, discipulado. Hemos nosotros aprendido a ganar almas. Y lo seguiremos haciendo y debemos seguir haciéndolo, pero no debemos descuidar el discipulado. Antes, por el contrario, debemos de enfocarnos mucho en forjar a esa persona que Dios nos ha dado para él, un discípulo. Quisiera yo que cada uno de nosotros tuviéramos una convicción en esta mañana y un deseo, un ardor de buscar a una persona para hablarle de Cristo y hacerlo un discípulo. Que usted pueda ir con su vecino, puede ir con su compadre, con su amigo, con su pariente, con un desconocido, y lo gane para Cristo, y usted diga a este hombre, a esta mujer, según el caso, yo voy a hacerlo un discípulo. Será mi alumno, será mi aprendiz. Voy a dedicarme con él para que sea conformado cada día más a la imagen del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, también siguió el mismo método de discipulado. En Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3, dice, después llegó a Derbe y a Listra, el apóstol Pablo, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo fue a ver, llegó a la casa de esas dos mujeres, se llamaban Loida y Eunice, y se encuentra con que allí está un hijo nieto de ellas, que se llamaba Timoteo, un muchacho tierno, un muchachito jovencito todavía, y Pablo le dice, ¿por qué no vas conmigo a la obra? La mamá y la abuelita estuvieron muy nerviosas seguramente, pero muy contentas de que Timoteo siguiera a este gran siervo de Dios. Y a partir de ese día, Pablo se encargó de forjar la vida de Timoteo. Timoteo llegó a ser un pastor, llegó a ser un predicador poderoso. Pablo dejó a Timoteo a cargo de una de las iglesias y le instruyó, y tenemos cartas que Pablo le escribe a Timoteo y le da detalles de cómo comportarse con las señoritas, de cómo comportarse con las señoras, de cómo comportarse con los ancianos, de cómo comportarse con las viudas, de cómo comportarse con las finanzas, le dijo cómo estudiar, le dijo todo lo que debía leer, le enseñó sobre su vida personal, sobre su vida de ministerio, le habló de sus dones, le enseñó a orar, lo animó cuando su fe estaba desanimada. Un ejemplo de discipulado podemos encontrarlo en el Nuevo Testamento repetidamente. Coger a una persona y hacerla un discípulo. Ese trabajo, hermanos, significa dar la vida. Representa tiempo y tiempo y más tiempo. Hacer un discípulo no se logra con las 6 lecciones de discipulado que tenemos. Hacer un discípulo lleva la vida. Puede consumirte 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Mire, el Señor Jesucristo, y Él siendo el Hijo de Dios, se pasó 3 años discipulando a Pedro, Jacobo, Juan, Judas, todos. Y cuando el Señor Jesucristo se fue, todavía estos no comenzaron a producir frutos hasta un poco más adelante, ya era como 1 año después cuando ellos empezaron a dar frutos, y era el Hijo de Dios. sea, le llevó tiempo, paciencia, perseverancia, sacrificio, esfuerzo, entrega. ¿Qué diferente sería la vida cristiana, hermanos, si nosotros siguiésemos este modelo que el Señor Jesucristo nos ordenó? Ir y hacer discípulos. Comparado con ganar almas, hacer discípulo es lo más difícil. Nos gusta ir a ganar almas porque reportamos que ganamos tantos, pero no nos gusta pasarnos tiempo con la gente. Quedarnos allí todo el tiempo que sea necesario. Pasar con la persona todo el tiempo que sea necesario. Ahorita vamos a hablar de esto. Pero quisiera que usted se empapara de la idea del discipulado. Tal vez se trata de un vecino suyo, hermano. O tal vez se trata de una persona que usted ganó a Cristo tocando puertas. Tal vez se trata de un compañero de la escuela. Jovencito, jovencita, ya en la prepa, ya en la universidad. Tal vez se trata de un pariente, de un primo tuyo. Que tú lo ves, que él se convirtió a Cristo, él tiene ganas, él tiene corazón por Dios. Sus padres no le apoyan y sus padres no le ayudan, pero usted dice, ese muchacho, esa muchacha, tiene ganas de seguir las cosas del Señor. Ese vecino, esa vecina, tiene ganas, se le ve, está luchando, está batallando. Si yo lo dejo, él va a desfallecer en la vida cristiana. Yo quiero que él sea un discípulo del Señor Jesucristo. Y me voy a pegar, como chicle, decimos vulgarmente, a ese hombre, a esa mujer. Vamos a andar con él, vamos a visitarlo, vamos a hacer todo lo que sea necesario hacer. Y ahorita vamos a hablar de todo eso. El ejemplo del discipulado lo tenemos con el Señor Jesucristo. Cristo, hermanos, de día y de noche estaba con ellos. Si se iban lejos, allá mandaban los discípulos. Y le decía al Señor, hagan esto y hagan aquello. Y ellos lo hacían. Ahora vamos al otro lado del mar. Y se subían en la barca y ahí iban ellos. Estaba con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo que sea posible es lo que absorbe el discípulo. El discípulo. Cristo dijo, id y haced discípulos. Un día vamos a llegar al cielo. Y vamos a decir, Señor, aquí estoy, ya vine. Y yo puedo pensar que el Señor puede preguntarnos, ¿y quién, a quién trajiste contigo? Pues yo gané como 500 almas en mi vida. ¿Y dónde están? Reportaste que hicieron una profesión de fe, reportaste que hicieron una oración, pero ¿te aseguraste de la salvación de sus vidas, hermano? Verdaderamente con aquel encuentro que tuviste con él y le testificaste de Cristo, verdaderamente esa persona se convirtió a Cristo, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿No será que necesitó un segundo toque de la mano del Maestro? ¿No es cierto que él necesitó de mucho alimento espiritual? ¿Qué madre hay que sea capaz de tener a un hijo y dejarlo tirado? Ella tiene que ir con él y tiene que cuidar de él y tiene que estar con él de día y de noche como madre. Y así es el discipulado, estar con esa persona todo el tiempo velando por sus necesidades, siempre velando para que Cristo sea forjado plenamente en esa persona. La filosofía del discipulado la encontramos en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo número 2. 2 Timoteo 2:2, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, fíjese, es su discípulo de Pablo, Timoteo, y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:2, lo que tú me has oído a mí, quiero que se lo encargues a otros hombres, que ellos también estén dispuestos a enseñárselos a otros, y esos otros a otros, y esos otros a otros. Si usted se pone a pensar, la persona que usted le trajo a Cristo, tuvo quien lo discipulara. Mi padre nos sembró el evangelio a nosotros, ¿no? Nos ganó a Cristo a toda mi familia, pero él tuvo quien lo enseñara, a él. y lo cogiera y le dijera esto y esto y esto y esto se hace así y esto se hace así y vas a dirigir un culto y se hace así, se hace otro, se hace esto otro y se reproduce la persona. Usted va a ver a los jóvenes que salieron de este ministerio hacen exactamente lo que aquí vieron. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto manda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira, hermano, aquí estamos congregados adultos. Yo pienso que unos 450 personas, incluyendo los que nos ven allá en el... 450, 500 personas. Sí, quizá un poco más. Si cada uno tuviésemos un discípulo, seríamos 1,000 esta mañana. ¿Por qué? Porque iríamos por él. Es que no puedo ir ahora en que te pueda ayudar para que puedas ir. Estuvimos con él anoche. Le animamos. Le ayudamos con, no sé, la tarea de sus hijos. Le acomodamos las cosas. Le ofrecimos el ride. Le dijimos, te invito a desayunar para que nos vayamos. Hizo todo lo posible para que esa persona no se quedara en su casa, se viniera a la iglesia y siguiera aprendiendo. Porque esa es la responsabilidad del discípulo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imagínese el tremendo éxito del evangelio en este método. Si todos los cristianos hiciésemos discípulos, hubiéramos alcanzado la ciudad desde hace mucho tiempo. Pero a veces sembramos y aventamos la semilla y a ver qué sale. Son muy pocos los hermanos que verdaderamente están llevando un verdadero y completo y cabal discipulado. Es más, hay muchos que ni siquiera van a ganar almas. Ni siquiera tocas una puerta, ni siquiera testificas de Cristo a nadie, tus vecinos, tus amigos, el de la farmacia, el del taxi, el de la esquina, el policía vigilante, no saben nada del evangelio porque tú no le has dicho nada. ¿Cuándo vas a coger un discípulo? Y la orden del Señor es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tráelo para que sea bautizado y enséñele las cosas que yo les he mandado, es lo que dice el Señor. Qué bendición sería que usted se decidiera esta mañana a ser un discípulo. Uno, le aseguro que usted tendría la satisfacción más grande de la vida cristiana. Ver a una persona cantar como usted, hacer como usted, vestir como usted, creer como usted, orar como usted, todo le copian los discípulos a uno. Y luego, yo le aseguro que teniendo usted un discípulo querrá tener otro, y luego querrá tener otro, y luego otro, reproducirse. Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Nosotros somos los pámpanos, nuestro trabajo es permanecer adheridos a la vid que es Cristo Jesús, hacer lo que el Señor nos mandó hacer allí pegados permanentemente, y entonces, hermanos, vamos a comenzar a dar fruto, pasar nuestra enseñanza a otro. ¿Usted escuchó el sermón de esa mañana? ¿Escuchó la clase de la escuela dominical de ese día? ¿Verdad? Y luego va y le dice a su discípulo, fíjate que, ¿te acuerdas que estuvimos en la escuela dominical? Mírate, yo te quiero repasar la clase, porque estoy seguro que hay cosas que tú no entendiste, porque ni yo entendí cosas. Entonces, pero hay cosas que yo sí entendí que te quiero compartir a ti. O quizá no viniste a la iglesia el domingo, pero por eso yo estoy aquí. Yo sé que a veces es difícil, ¿verdad?, para ir a la iglesia, pero te traigo la lección que yo aprendí. Mira, aquí está la copia. Y mira, y vamos a estudiarla y vamos a... Y te voy a platicar del sermón, pero eso lo hago mañana que venga a verte. Mañana te voy a platicar del sermón, de lo que hubo, y te voy a contar los testimonios que escuché anoche, y fíjate que un hermano así, y fíjate que el pastor oró por una hermana que está en grandes problemas. ¿Sabes por qué? Porque la oración del justo puede mucho, y la iglesia orando, Dios hace milagros. Me acuerdo cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia, y enseñarle. ¿Se imagina lo que eso significaría? Al principio el discípulo como que se resiste, como que no quiere, como que no sabe, el diablo lucha, pero hermanos, el Señor Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que primero tenemos la orden del discipulado, el ejemplo del discipulado y la filosofía del discipulado. La orden es Cristo quien la dio. El ejemplo es del mismo Señor Jesucristo, y el ejemplo lo tenemos repetido en los apóstoles y en los grandes cristianos y en los cristianos de todos los tiempos. Usted, hermano, sabe lo que sabe porque alguien le enseñó. Muchos de ustedes, todo lo que reciben es lo que cogen cuando vienen a la iglesia, pero no tienen a alguien que le esté enseñando. Y usted se asombraría, ¿cuántos levantarían la mano si yo le preguntara a cuántos de ustedes les gustaría haber aprendido más desde temprano en su vida cristiana? Hay hermanos que dirían que alguien venga, que dicen, alguien que venga y me enseñe, porque yo no entiendo muchas cosas de la iglesia. Y vienen aquí y cogen un poquito y les cuesta mucho tiempo. ¿Qué tal si tuvieran un discípulo? Un maestro que les enseñara, que les instruyera pacientemente, que estuviera con ellos. Ahora quiero enseñarles, hermanos, rápidamente la forma del discipulado. La primera cosa, hermano, que hay que hacer para un discípulo es ganarlo para Cristo, ¿ok? Tal vez otro hermano lo ganó para Cristo y usted lo adopta, pero esa es la excepción. Pablo cogió a Timoteo, ¿verdad? Y él ya era un producto del trabajo de su abuela y de su mamá. De su abuela Eloida y de su madre Eunice. Pero lo inicial, el trabajo más importante es ir y ganarse a la persona para Cristo. Vamos tocando puertas. Hay personas que medio lo oyen, hay personas que medio quieren, pero hay personas, de pronto llega una persona que pareciera que lo estaba uno esperando. Tal vez el discípulo suyo, hermano, hermana, está sentado a su lado esta mañana, deseoso, por eso está aquí, deseoso de aprender. Propóngase enseñarlo. Te voy a enseñar. Usted va a decir, bueno, lo primero es asegurarme que tiene la salvación en Cristo Jesús, porque si no es salvo, por más que le enseñe las cosas espirituales, no las puede discernir, porque las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. ¿Ok? Lo gana para Cristo, se asegura de su salvación. Tal vez eso le lleve una semana, dos semanas, repetidamente, asegurarse que él entendió que es un encuentro personal con Cristo, que es necesario la convicción de pecado y entrega personal de la gracia de Dios sobre nosotros, todo eso. Y entonces le empieza a enseñar. Ya lo ganó para Cristo. Segunda cosa, enséñele la Biblia. Bueno, usted dirá, ¿y qué lecciones, pastor? ¿Voy a la iglesia para que me dé las lecciones? No necesariamente va a ser una serie de lecciones. Va a enseñarle lo que usted sabe. Lo que oyó en la iglesia ayer, el domingo pasado. Lo que el pastor le enseñó el miércoles en media de semana. Lo que aprendió en la lección de la escuela dominical. Lo que predicó el predicador invitado. Lo que yo sé de la Biblia. Voy a llevarlo por la vida de Cristo. Voy a llevarlo por las cartas de Pablo. Voy a enseñarle lo que sé. Y usted mismo. No trate de enseñarle las teologías profundas que ni usted entiende. Tiene que hacerse usted consciente de lo que usted sabe y luego enseñarle a él. Usted dirá, yo no sé nada. No, sí sabe. Sí sabe. Usted se va a asombrar que sabe más. Y además, estudiando la Biblia, usted puede... Y además, le diré algo, en la iglesia hay mucha enseñanza. Hay mucha enseñanza. Todo lo que usted tiene que hacer, mire, con un sermón, usted puede durar un mes enseñándole a su discípulo. Tiene mucho que enseñar, en plan de sentados cara a cara con él y decirle, mira, así se nos enseñó de la gracia del Señor, y vamos a ver ese versículo, a ver, léelo tú, y luego lo voy a leer yo, y explicar versículo por versículo, enseñando pacientemente la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o cabal o íntegro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde están las lecciones de discipulado? La Biblia. Enséñele la Biblia. Todo lo que tiene que hacer es llevar su Biblia, un cuaderno de notas. Quizá usted tuvo que comprarle la Biblia al discípulo y le regaló la Biblia. Y a lo mejor hasta el cuaderno le lleva, y a lo mejor hasta la pluma le lleva, para que no haya ninguna escapatoria, nada se le pierda. Ahí está mi Biblia, mi cuaderno para mi discípulo, y se lo voy a arreglar, y le voy a decir esta semana, de aquí a pasado mañana, que yo vuelva, quiero que leas esto y esto y esto otro, enseñarle cuidadosamente la palabra de Dios. También la forma de discipulado es enseñarle conceptos bíblicos. Conceptos bíblicos. Solamente le voy a dar un ejemplo. El Señor Jesús, algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos al Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos. Vean en Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 20. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y les enseñaba las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Estas cosas el Señor Jesucristo no se las enseñó a la multitud, se las enseñó a sus discípulos. ¿Se acordarán ustedes que en el Nuevo Testamento, en la vida de Cristo, vemos cuando el Señor Jesucristo abría su boca y les enseñaba a las multitudes? Decía parábolas para las multitudes, sermones grandes para las multitudes, pero luego decía a sus discípulos, los agarraba aparte y les explicaba las parábolas. ¿Entiende? Le decía, mira, así, así, así. Y aquí el Señor le está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando sufran por causa de mi nombre. Y les hablaba de las bendiciones de ser hijo de Dios. ¿Qué tal si usted prepara unos cuantos versículos, unas cuantas historias, un poco de su testimonio personal, y le dice a su discípulo, mira, ahora te voy a compartir la bendición que es ser hijo de Dios? Los hijos de Dios, así, así, así, así. Los hijos de Dios tenemos grandes cosas. Los hijos de Dios tenemos una gran familia que se llama iglesia. Los hijos del Señor somos personas que no le tenemos miedo a la muerte, porque la Biblia dice que cuando nos muramos vamos a irnos al cielo. Y le enseña 1 Corintios 5 y todo lo demás, y todos los versículos, Juan 14 y... ausentes del cuerpo, presentes al Señor. El discípulo está absorbiendo las bendiciones que de Dios. El discípulo le está diciendo, el maestro le está diciendo las bendiciones del Señor. El Señor Jesucristo no solamente regañaba a los discípulos. Les decía, bienaventurados cuando los persigan por causa de mi nombre. Ah. Otra cosa de conceptos bíblicos es contestarles preguntas. En Lucas capítulo 8, versículo 9, dice el Señor Jesucristo así: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En otras palabras, el Señor se dedicaba pacientemente a contestarles preguntas. Ay, pastor, dirá usted, y si me pregunta algo que no sé, sea sincero con él y dígale, bueno, de momento yo no puedo contestar esa pregunta, es muy buena, muy interesante, pero la próxima vez que venga te voy a traer la respuesta, voy con el pastor, con algún hermano que sabe más, para que me explique un poco mejor, porque es más, lo voy a estudiar, sea sincero y honesto con él. Pero le aseguro que la mayoría de las preguntas usted se las va a poder contestar, porque el Señor le dará palabras en ese momento. ¿Ok? Contesta preguntas a sus discípulos. Tendrá, hermano, que ser un ejemplo para él. La clave preciosa del discipulado está en que usted va a tener que ser un ejemplo. Usted va a decir, mire, yo no puedo darme el lujo de darme un resbalón porque tengo a alguien que me está viendo. Yo prometí que lo iba a ver. ¿Y qué tal si yo me voy a San Felipe el domingo y quedé de pasar por el domingo? Así que tengo que estar en la iglesia el domingo. La hermana cuidaría más su vestir, el hermano cuidaría más su lenguaje, cuidaría más todo lo que hace, porque tiene un discípulo que lo está viendo. ¿Se entiende, verdad? Porque uno ama a la gente que uno ganó para Cristo. Uno la ama, Dios le pone amor por esa gente, en el sentido sano de la palabra. Una hermana gana a una hermana para Cristo, un hombre gana a un hombre para Cristo. No va a ir un hermano a visitar a una hermana y la va a ser su discípula. No, por supuesto se entiende eso, ¿no? Ok, gané para Cristo a una mujer, bueno, mejor que la discípula de mi esposa. U otra hermana de la iglesia. Porque veo que tiene ganas. Y quizá a usted, hermana, le tocó compartirle de Cristo al hombre que llegó vendiéndole agua. o pidiéndole un taco porque lo acaban de echar del otro lado, pero para hacérselo a su esposo para que lo disipule, para que lo busque. A lo mejor va a tener que ir hasta Guerrero, a Chiapas, para allá. No, a lo mejor se queda aquí a ser un discípulo. Ir y hacer discípulos es un mandato que el Señor Jesucristo nos dejó. El Señor Jesucristo en Lucas 8:22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Dijimos que usted le va a enseñar conceptos bíblicos, le va a enseñar las bendiciones de Dios, le va a contestar sus preguntas y también se los va a llevar a donde quiera. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a Ensenada, voy a ir por mi discípulo. Lo voy a invitar para ir a Ensenada, comernos unos tacos allá. ¿Ok? Estoy pensando en salir, voy a ir a visitar una de las misiones, me voy a llevar a mi discípulo, voy por él. Ya sé a qué horas trabaja, a qué horas sale, a qué horas está en su casa, ya sé su número de teléfono, ya sé su celular, ya conozco hasta las placas del carro. Ya sé en qué agarro, y se me anda queriendo escapar, pero yo voy detrás de él. Y llega el momento en el que el discípulo dice, está bien. Y al principio quizá encuentra resistencia, después el discípulo dice, más, dame más. Y ya va usted y lo deja, y al rato le dice, ¿y qué? ¿Cuándo salimos otra vez, hermano? ¿Cuándo vamos otra vez? Esta vez voy a llevar a mi tía. Ah, pues vamos. Discipulado implica vida, responsabilidad, entrega, sacrificio. Abstenerse de gustos personales por amor a un alma, porque acuérdese que un día usted va a llegar al cielo y usted va a poder llevar 2, 3, 4, 5, 10, 20 personas y decir: Señor, aquí están, traigo a estos. Llévelos a donde quiera, vaya con ellos, invítelos a Plaza Río, invítelos a San Diego, allá donde va, que para allá, siempre que le sea posible, lleve a su discípulo. Invítelo a comer, comparta con él. Hay hermanos que han permanecido fieles al Señor, hermanos, por la amistad de un buen hermano que estuvo con ellos. Y eso, hermanos, ni siquiera hablando de que les hayan enseñado. Sencillamente los llevaban y cuando no venían los visitaban. Pero imagínese un discipulado fiel. Toda persona puede hacer eso. No necesita ser maestro de la Biblia. Usted puede ser una mujer avanzada de edad y va a ganarse a otra mujer avanzada de edad. A lo mejor usted está enfermo y puede ganarse a otro enfermo, más enfermo que usted o más sano que usted. A lo mejor usted tiene un defecto físico y el Señor le concede a otra persona con el mismo defecto físico que usted. A lo mejor usted es una persona que sabe mucho y tiene mucha cultura. Pues difícilmente uno que, como yo, tenemos poca cultura, va a poder alcanzar aquel que usted, si quizá es usted profesionista y se puede hacer su discípulo. ¿Qué tal si usted propone esta mañana, yo voy a buscar hacer un discípulo? En 2, 3 semanas, 4 semanas, si usted puede presentarlo aquí, este es mi discípulo, pastor. Oren por él, se llama fulano de tal, su esposa se llama fulana de tal, sus hijos se llaman fulana de tal, su hijo está estudiando en tal escuela, todo. Discípulo, un maestro. Discípulo quiere decir aprendiz. Lo lleva a donde quiera. También en Lucas 9, versículos 43 y 44, el Señor Jesucristo dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, miren lo que les dijo: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Los advirtió. Y miren, me gusta el lenguaje de Lucas cuando dice: haced que os penetren bien en sus oídos estas palabras. Como diciendo, escúchame bien lo que te estoy enseñando. ¿Ok? Vas a ser bautizado y escúchame bien, le dice usted, te van a venir problemas, pero no te preocupes, el Señor está contigo. Y cuando vengan problemas, acuérdate que no es otra cosa más que pasajero, porque son problemas que el enemigo pone para desanimarte. No hagas caso de eso, vas a salir adelante. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, le dijo el Señor. O sea, los impulsó, los animó, los llevaba donde quiera, le dijo, vamos del otro lado y súbanse a la barca y vamos para allá. Una vez los discípulos iban solos, ¿verdad? Y había una tempestad y de repente el Señor aparece caminando sobre el mar. Con ellos estaba. Ahí siempre, de día y de noche, en problemas y en alegrías. Otra cosa que el Señor les enseñó en Lucas 11:1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué otra cosa tenemos que enseñar al discípulo? A orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Mira, debes orar así. No un rezo de ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mira, dile al Señor lo que tú sientes en tu corazón. Tú me has oído orar a mí, ¿verdad? Bueno, pues tú habla con Dios. No, es que me da mucha pena. Habla con Dios, no tengas pena. Dile, como Él es un amigo para ti. Él es tu papá. Él es tu padre. Habla con Él. Dile lo que sientes. ¿Ah? Si tienes pena y a solas y después ya con tu esposa y habla para que tus hijos te oigan, enséñale a orar. Primero hay que ganarlo para Cristo. Segundo, enseñarle la Biblia. Tercero, enseñarle conceptos bíblicos como las bendiciones de Dios, contestar sus preguntas, llevarlo a donde quiera, impulsarlos, enseñarles a orar y por supuesto traerlos a la iglesia. Traerlos a la iglesia. Y ser un ejemplo para ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Tal vez, hermano que me escucha, hermanos ahí arriba, ya tiene en su mente usted una persona que puede ser su discípulo. Tal vez ya tiene usted. Quizá es un familiar cercano, su hijo, su hermano, su hermana. Tal vez es un vecino, es un compadre de la vida antigua. Usted quiere mucho. Quizá en el mundo católico era su ahijado. Era su comadre, hermana. ¿Ya pensó? ¿Qué tengo que hacer? Asegurarme que es creyente. Si no es creyente, orar por su salvación. Y decirle, Señor, dame un discípulo. Dame un discípulo. Dame un discípulo. Quiero un discípulo para ti. Quiero hacer. Tal vez usted dice, bueno, yo no sé ni por dónde, pero voy el sábado a tocar puertas. Bueno, hasta que me encuentre un señor, una señora, según el caso, un joven, señorita, según el caso, que usted pueda decir, yo voy a ser de él un discípulo. Y lo hace suyo. Es orden de Dios. Ir y hacer discípulos. Hay un hermano aquí que es pastor, hermano Rendón. Y dice que el pastor lo visitaba. Lo corrían, el pastor volvía. Y lo corrían, y él volvía. Y luego se ganó a uno, y lo corrían los demás. Y bueno, dice, ese hombre nos persiguió tanto. Después lo llegamos a amar tanto, dice, fue nuestro maestro de la palabra del Señor. Ahora el hermano, aquel que renegaba tanto, ahora es un predicador que tiene a su vez más discípulos. Si todos tuviésemos un discípulo, hermanos, en un año, esta congregación sería 2, 3, 4 veces superior. Si siguiéramos nada más el concepto discipulado. Está bien ganar almas, pero una vez que la ganaste, párate allí y discipula. Tal vez puedes coger 2, 3. Tal vez 10, 20, lo dudo. Pero toma uno. Comienza con él, con ella. Y el Señor promete... Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo. Si te lo llevas a Ensenada, yo estoy contigo. Te lo llevas al otro lado para comprarle una hamburguesa, yo estoy contigo. Si lo vas a exhortar, yo estoy contigo. Yo estoy allí. Lo vas a enseñar a orar, yo estoy contigo. ¿Le vas a enseñar una porción de la Biblia? Te tiembla la mano porque no sabes qué vas a decir. Yo estoy contigo, todos los días, hasta el fin del mundo. Quiere decir que vamos a ganar almas y discipular hasta el fin del mundo. El Señor promete en su palabra que la palabra del Señor no volverá vacía. En Isaías 55, 10 al 12. Dice su palabra, concretamente, se lo voy a leer. Las siguientes frases. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve atrás ya, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados se levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Dios promete no dejarnos. No dejarnos solos. Y el Señor promete que su palabra no volverá vacía. Hemos hablado, hermanos, primero de la orden del discipulado. ¿Lo entendió? Me perdona que les pregunte eso, lo entendió. Más bien debería decir, lo expliqué. La orden. ¿Entendió usted lo del ejemplo del discipulado? ¿Entendió usted lo de la filosofía del discipulado? Reproducirnos. Lo que yo sé, se lo enseña a otro, y ese otro se lo va a enseñar después a otro. La forma del discipulado, ganarlo para Cristo, enseñar la Biblia, enseñar los conceptos de la Biblia, ¿verdad? Todos los conceptos de la Biblia, cómo orar, cómo ir a la iglesia, cómo vestirse, cómo no hablar, cómo sí hablar, cómo reunir a la familia, todo. Cómo leer la Biblia, cómo todo eso. Y luego traerlo a la iglesia, impulsarlos, exhortarlos, si es necesario. Y luego la promesa del discipulado es esta: yo estoy con vosotros, dice el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. La palabra del Señor no volverá vacía, y hermanos, la multiplicación del cristianismo será algo verdaderamente maravilloso. El cristianismo se va a multiplicar en la iglesia, en las familias y en la sociedad. Cuanto más cristianos bien entrenados haya en la sociedad, tendremos una sociedad mucho mejor. Mucho mejor. ¿Se imagina usted lo que es la satisfacción que significaría traer a una persona viciosa, sufrida, maltratador, que tiene una agonía en su vida, una señora que batalla, y por la gracia del Señor verlo convertido en una persona sana, poderosa, en el Señor, feliz? Esa es la satisfacción más grande que un cristiano puede experimentar en esta tierra. Reproducirse. Habrá más cristianos en la iglesia, habrá más cristianos en la familia, habrá más cristianos en la sociedad y habrá más cristianos en el cielo. Un día usted va a llegar al cielo, ¿y a quién llevará con usted? ¿Tiene usted un discípulo en la iglesia ahora mismo? ¿Hay alguien aquí en la iglesia que usted diga, está allí porque yo lo traje? Yo lo traje, yo le enseñé, yo lo traje, yo estuve con él y aquí está. Ya va a ganar almas conmigo, ya. ¿Tiene usted esa satisfacción? Son muy pocos quienes pueden decir eso. Ahora ya terminé. Ya nada más les pregunto, ¿cuántos de ustedes dirían, yo quiero tener un discípulo? Y quiero que me ayude, pastor, a orar para que Dios me dé un discípulo muy pronto. ¿Quién dice yo? Levánteme la mano. Déjala así un ratito, déjala así. Quisiera tener un discípulo. Es posible, hermano, que Dios se lo mande a su casa, esté pendiente. Es posible que le llegue y le toque la puerta a alguien. ¿Ok? Deje la mano levantadita, aguante. Aguante ahí. Su decisión sea firme. Es posible que ese amigo tenga que acompañarlo de su cuarto, en la escuela. O el que le va en la ruta, en el taxi, no sé. Puede ser que usted tenga que ir por él allá. Pero dígale, Señor, yo quiero un discípulo. Yo lo quiero. Puede bajar su mano. Padre, aquí tuviste las manos que se levantaron. Queremos decirte como Raquel, dame hijos o si no me muero. Queremos decirte, Señor, danos a alguien, un Timoteo, que podamos entrenar. Aquí se levantaron manos de hombres que andan en la calle, que encuentran en el trabajo, muchas oportunidades. También levantaron la mano hermanitas que nunca salen de casa. Tú puedes hacer que una persona ansiosa de ti se encuentre. Llévanos a esas personas, Señor. Tal vez toca la puerta de nosotros o nosotros tocamos su puerta. Tal vez ya lo sabemos, ya lo tenemos allí identificado. Cientos de manos se levantaron para decir, Señor, yo quiero un discípulo. Concédemelo. Te pido el poder y la gracia para que mis hermanos y yo lo logremos. Y Dios, te ruego que ninguna de estas promesas caiga a tierra. Que estas promesas se levanten a cumplirse. Y Señor, que el diablo sea completamente avergonzado. No tenga parte ni suerte en estas decisiones. Te pido tu bendición sobre cada persona que levantó su mano en decisión en esta tarde. Ayúdanos, ayúdanos a cumplir nuestro deseo y nuestra promesa delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién en esta tarde diría, pastor, yo no soy salvo, yo quiero convertirme a Cristo? Yo quiero convertirme a Cristo, yo quiero ser cristiano. Yo quiero que Cristo venga a mi corazón. ¿Hay alguien así? Levante la mano. Usted no tiene a Cristo en su vida, pero quiere tenerlo. ¿Levantaría su mano? Yo quiero que Cristo sea mi salvador. Yo no sé de la fe de ustedes. Yo vengo a la iglesia, a mí me gusta, pero yo hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo puedo? Explíquenme. ¿Cómo puedo tener esa fe que ustedes tienen? Yo quiero ser salvo, quiero tener a Cristo, quiero ser cristiano. ¿Hay alguien así? Levante la mano. Sinceramente, no tenga pena. ¿Para eso está usted aquí? ¿Hay alguien? ¿Está usted seguro que si muere iría al cielo? Si usted no está seguro, es porque no tiene a Cristo en su corazón. Ahí hay un caballero, levantó su mano. Que Dios le bendiga, caballero. Póngase de pie, por favor, hermano Alfonso. Toma a ese joven y enséñele cómo puede ser salvo. Dios le bendiga. ¿Quién más? Dijo, yo quiero ser salvo. Venga para acá, joven, venga. Qué bendición. ¿Quién más? No tenga pena. Nadie está para criticarle aquí. ¿Quién más diría? Yo quiero entregarle a Cristo mi corazón y mi vida. No tenga pena. No crea que le vamos a avergonzar o le vamos a hacer algo allá. Sencillamente con la Biblia. En 5 o 10 minutos. Usted no va a llevarse más tiempo. ¿Quién? Yo quiero ser salva. Yo quiero ser salvo. ¿Hay alguien? Levante la mano. Este pastor lo que quiere es hacerme miembro de la iglesia. No, usted se equivoca. Lo que yo quiero es que usted encuentre lo más grande que hay en la tierra. La salvación de su alma, el perdón de sus pecados. ¿Quién más diría? Yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor. Levante la mano. ¿Quién más? Muy bien, todos entonces nos ponemos de pie y vamos a despedirnos. Todos de pie, por favor, todos de pie. Después de esta oración vamos a cantar la doxología a Dios. ¡Qué bendición! No me acuerdo si alguien lo trajo, pero alguien lo invitó. Y si acaso él vino solo, dale un maestro que le enseñe de ti. Uno que tú puedas usar. Tú eres el maestro de maestros. Dale uno, un hermano que lo lleve de la mano día tras día, hasta que Cristo sea formado en él, hasta que él sea capaz de reproducirse en otro. Salva su alma en esta mañana. Y si alguien aquí estuvo a punto y se quedó casi creyendo, Dios, yo te pido hasta que sea capaz de venir con alguno de nosotros y nos diga, yo tuve pena, pero yo quiero ser salva. Quiero Cristo en mi corazón, quiero ser salvo. Y Señor, gracias por tu palabra enseñada, aplícala a nuestros corazones. Que tu bendición nos acompañe al despedirnos. Por Cristo nuestro Salvador, oramos. Amén.